FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Bueno, para empezar, o sea, un juicio abreviado te llevan, o sea, cuando ellos quieren y creen conveniente, o sea, ven la conveniencia de ellos, ¿no? Yo creo que todo esto está basado en una sola cosa, que es, o sea, una política rara que llevan ellos, que, o sea, no le importa si fuiste o no fuiste, qué hiciste o qué no hiciste, y a ellos le importa, o sea, dejarte detenido, como quien dice, y facturar con uno, ¿no? Yo creo que como están las cosas ahora, esto se destapó ahora, pero, o sea, esto fue siempre. Siempre existió, o sea, la conveniencia de los políticos y de quienes están en el poder y después, o sea, los derechos de uno, ¿no? Yo, por experiencia propia, o sea, a mí me han hecho firmar un juicio abreviado. Yo, o sea, estuve detenido con mi señora y, bueno, me hicieron firmar un juicio abreviado diciéndome que a mi señora la iban a, o sea, iba a quedar en libertad. Y, o sea, eso nunca pasó. Bueno, después tuve un encontronazo con una jueza muy conocida ahí de Morón. Y bueno, la señora me dijo que está bien, yo estaba en todo mi derecho de hacer mi beneficio, de hacer los escritos que quiera. Me puso los tres códigos arriba de la mesa y me dijo: esto es un código, este es otro, pero la ley acá la hago yo. Y vos te vas a ir cumplido. Y bueno, nada, quedé de lado, pero bueno, son cosas que nos pasan tanto como me pasó a mí, le vive pasando todos los días a distintos detenidos, ¿no? Y no puede hacer nada, no puede decir nada porque, o sea, estás atado de pie y mano y, o sea, si haces o decís algo, te rompen los huesos, o sea, así de simple y sencillo. Y te mandan a Sierra Chica, a Bahía, o sea, esto siempre lo mismo y más de lo mismo y nadie hace nada. Cuando uno tiene un familiar preso, ella es, desde ahora y para siempre, el vecino enfrente. Y desde el vecino frente un montón de gente, no importa si después fue inocente, como fue mi caso, o culpable. Estuvo un día preso y es desde acá y para toda la vida. Ya pasamos a ser sospechosos. Pero cuando uno se tiene que dirigirse a algún organismo, desde el defensor oficial, desde un juez, digamos, o cualquier, a pedir o simplemente para averiguar algo de la causa. No es lo mismo, porque siempre a nosotros nos dicen atrás, a partir de ahora vos sos el familiar del delincuente. Entonces, nosotros ya perdimos todos nuestros derechos de ciudadano. Si yo voy a hacer un trámite al mismo lugar, pero si yo soy un familiar de la víctima, voy a recibir otro trato. Acá nos está hablando, digamos, hay el 70% de los presos federales son procesados, por lo tanto todavía no han tenido juicio y ni siquiera sabemos si fueron culpables o no de ese delito. Pero por las dudas, el trato siempre va a ser el mismo. Y si así fueran culpables, también esto se contradice con la ley, digamos, no está permitida la tortura, no se puede torturar, nosotros pagamos 6.000 y pico de pesos el servicio penitenciario gasta en cada preso que tiene a su cargo. Y nosotros con esto, ¿qué estamos manteniendo? Que no les den de comer, que no tengan acceso a educación, que me tengan que llamar las madres desesperadas porque sus hijos no reciben ningún tipo de medicamentos o atención médica, y además de eso, le pegan. Y a eso es a lo que estamos sometidas nosotras todo el tiempo. Y sin derecho al pataleo, porque a oficina que vos vayas, o programa de televisión, o algún espacio que te brinden, siempre sos mirada como sospechosa y dicen, bueno, pero algo hizo. No importa si algo hizo, lo importante es que el Estado no puede brindar este trato. Yo estoy de la 1 de la tarde acá esperando con mi señora y supuestamente agarraron y dice que tienen capacidad para 100 personas y dan 300 números. Hace un rato tuviste que una señora se desmayó y ella ni una atención, ni una enfermera, nada. ¿Se desmayó una señora recién? Hace un ratito se acaba de desmayar una señora y supuestamente tienen que tener acá una enfermera, algo, nada. ¿Es lo que te parece que vengan los funcionarios? ¿Vos le pediste una respuesta al intendente y qué te dijo? Me dice que él no tiene nada que ver, que él no tiene nada que ver y no sé, para que está pintado. Entonces. Y supuestamente faltaba que le diga que solamente precisa de nosotros cuando precisa voto, nada más. ¿Y esta cola para qué es? Esta cola es para recibir supuestamente del ANSES un descodificador. ¿Para la televisión digital? Para la televisión digital. Pero dieron 300 números y ahora dicen que no pueden dar más porque no el horario de ellos se tendría que quedar hasta las 7 de la tarde. Pero agarran y ya se van. Ah, te dijeron que ya se van. Ya se van. Era para la foto. Nada más. ¿Y quién te avisó a vos que tenías que tener la podías venir acá a tramitar? Mi mujer ayer agarró el jueves y se anotó en el ANSES. Y supuestamente tendría que venir acá y recibir si no hace cola. Y ahora nos encontramos con esta cola. Ahí viene la señora todo con hijo, todo, y le pasa lo mismo, ¿me entendés? Llega acá y ahora te encontré con martes 3, ¿me entendés? ¿Y ahora te dijeron que te van a dar un número para atenderte otro día? No, nos van a tomar en un cuaderno para venir el próximo lunes recién de vuelta, capaz. Yo tengo que perder un día de laburo para venir a comerme acá de vuelta para ver si tengo suerte. Sí, bueno, el fallo lo tuvimos el primero de ahora de marzo, que nos entregaron la notificación donde Magallanes, el juez Omar Magallanes, había fallado a favor de este multimillonario, ¿no? Los Benetton. Entonces, bueno, ahí donde él decidió fue de que sea desalojada la comunidad Mapuche Santa Rosa Leleca, así que bueno, estamos en este momento, el miércoles vamos a apelar a este fallo de este juez, y bueno, iremos a hacer la presentación, bueno, veremos qué nos van a responder en esta justicia, ¿no? Que hoy tenemos en la provincia argentina, ¿no? En la provincia del Chubut y la República Argentina, la justicia que siempre se sigue burlando de nosotros, no solamente se burla del pueblo mapuche o del pueblo originario, sino que también yo creo que en este momento se está burlando de toda la Argentina, ¿no? Fue horrible, algo desproporcionado. Ciertamente que ha habido acá en la Quiaca un poco de inseguridad, nada comparado con lo vuestro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, robaron algunas camionetas, algunas cuestiones de violaciones. Entonces nos reuníamos con grupos de autoconvocados para pedir más seguridad. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que la última reunión que tuvimos, donde presentamos una propuesta de 15 peticiones al gobierno de la provincia, nos dijeron, en 10 días les respondemos. ¿Qué en 10 días? Esa madrugada, la madrugada del 26 a las 5 y media de la mañana, aparecieron 200 efectivos de la policía de la provincia armados hasta los dientes, con las caras tapadas, y empezaron a entrar en 33, creo que eran 34 domicilios. Dicen que estaban más o menos controlados las numeraciones de las casas, pero que va. Fue horrible porque no presentaban los papeles, entraban a las patadas, con las armas en la mano, algunos las apuntaban en las sienes, a los chiquitos los tiraban al suelo, algunos chiquitos todavía están como tan asustados que hablan así a borbotones, te das cuenta, ¿no? Incluso había personas minusválidas, discapacitados, y en varias casas que se confundieron, porque como eran de Jujuy, ¿no? Sí. Pues no acertaban, entraron en casas que ni sabían nada. Por ejemplo, entraron en una casa que no estaba en ese momento y se robaron 13.000 pesos. Y estas personas, cuando viene que había tan Jujuy, pues pensaban que eran ladrones. Auténticos ladrones eran, ¿eh? Pero de otra categoría. Fueron a la policía y resulta que eran los mismos policías los que entraron. Te digo esto porque ha sido espantoso, ¿no? Y además, creo que con nocturnidad y alevosía, porque nos hemos informado que los allanamientos tienen que ser a la luz del día. Incluso también lo dijimos, porque ahí también denuncia, de chicos que venían de estar con una chica en una fiesta, ¿no? Y la llevaban a su casa, pues ahí nomás agarraron el coche, le quitaron todo, lo metieron en un celular y agarraron el coche de estos chicos y fueron por ahí también buscando más gente. Ha sido horrible, ¿entiendes? Porque han roto puertas, han roto muchas cosas de la familia, se han llevado muchas cositas, una televisión, algunas tenían algo de computadora. ¿Cuánta gente se llevaron a la comisaría? ¿Tiene usted noción de la gente que fue detenida? Todos fueron a la comisaría, pero como vieron que no había nada de lo que estaban buscando, ¿entiende o no? Los soltaron a todos, porque se equivocaron de todas a todas. Allí escuchábamos las voces de algunos de los testimonios que pasaron por esta radio. Primero estaba Sergio, que ayer habló con nosotros junto con Gabriela, y nos explicaba esto que es el abuso de poder. Después escuchábamos a Andrea Casamento, que hablaba con Rubén Bustamante acerca del maltrato institucional y muy vinculado también con lo que decía Sergio. Antonio, usted recuerda a este vecino que estuvo en la Plaza San Martín esperando que le entreguen en el ANSES la planilla para poder tener la televisión digital. El maltrato institucional también allí estaba. Indignado, él levantó la voz y enseguida aparecieron empleados que le pidieron por favor que se tranquilice, que tiene que venir dentro de un par de días y seguir esperando. Después escuchábamos la voz de Rosa, nos trasladábamos al sur de nuestro país. El despojo de aquello que es originario, que les pertenece, que son tierras ancestrales, por un empresario como Benetton, que hace y deshace, por supuesto, porque existe un Estado cómplice. Y por último nos trasladábamos al norte de la Argentina para escuchar la voz de Jesús Olmedo, que nos decía cómo allanamientos ilegales se realizaron y cómo se trataba a la gente. Todos tienen un denominador común: el ejercicio del poder y el sometimiento a las clases, y cómo se plantea esto a través de la violencia. Y el pedido, como decía Andrea Casamento, de, bueno, acepta lo que hay sin pataleo. Ella lo hizo explícito en esa entrevista que le realizamos. Podemos seguir poniendo audios, compartiéndolo con ustedes, tratando de analizar esto que tenemos hoy. Podemos poner lo que sucedió con Manuel de la Rosa, cómo casi muere en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. O también podemos decir lo que pasó con Manuel, de 18 años, que recibió un disparo en San Miguel por la policía. Y luego dicen los familiares y vecinos que recibió un puntazo cuando efectivos de la bonaerense lo trasladaban al Hospital Larcade. ¿Cuántas historias, no? ¿Cuántas historias que reflejan el sistema que tenemos? Y ante esta situación en donde te dicen callate, quédate quieto, Alfredo Grande en Pelota de Trapo escribió un texto que muestra cómo esta cultura represora muestra que hay que dejar el odio de lado y tiene que prevalecer el amor. Y el amor asociado con el silencio, con el callate, con el no te metas. El texto comienza diciendo: la cultura represora, entre tantas actividades y trampas que elabora, elige algunas como privilegiadas. El tabú del odio y de la justicia por mano propia tienen esa funesta predilección. El odio se lo presenta como antinomía del amor y a la justicia por mano propia como sinónimo de venganza. Dejaremos para otro trabajo esta importante cuestión, dice Alfredo Grande. Odiar es malo por esencia, amar es un mandato que incluye también al enemigo. Odiar es un síntoma y además grave, amar es una bendición, por supuesto vinculado directamente con lo que es lo religioso, que incluye no tener que pedir perdón, por ejemplo. Más allá de esta ternurita, el amar otorga impunidad. Si es por amor, podrán arrancarte brazos y piernas, y tu verdugo no dejará de sonreír, porque Dios igual lo seguirá amando. Pero el odio no es la antinomía del amor. Incluso lo precede. Sin odio no hay energía de enfrentar al enemigo que pretende y muchas veces logra destruir la vida. El odio sostiene la crueldad, que es la planificación sistemática del sufrimiento y del dolor. Su paradigma es la tortura. El verdugo no necesita odiar a cada una de sus víctimas. Es suficiente que odie lo que sus torturadores representan. Por ejemplo, al marxismo, al judaísmo, al anarquismo, a los judíos. Puede darse el lujo de no odiar a cada uno de sus prisioneros, odia al conjunto. Su crueldad está garantizada desde un orden superior que le dice a qué se debe odiar. El torturado está indefenso en lo corporal por estar maniatado y en lo mental por el tabú de odiar. Puedo odiar a los pobres, agrego yo, en las cárceles, a los pobres de los barrios, y esto les permite seguir sometiendo. Incluso, dice Alfredo Grande, se describe el síndrome de Estocolmo, utilizando cínicamente para explicar el amor de la víctima por el victimario. En realidad, ese amor tóxico es producto directo del tabú, de odiar y el mandato de amar, que beneficia e indulta incluso a un torturador. Leemos o escuchamos todos los días y tardes y noches las crueldades inauditas de las policías bravas. ¿Son bravas o son crueles y cobardes? A la tortura la hacen los valientes o los cagones. La matanza de Bonnefoy, Carballo, Arruga y tantísimos otros. ¿Nos genera odio contra sus verdugos? ¿Nos olvidamos de Cabezas y llegó nuevamente el Cabezón? Ahora en versión rubia y aterciopelada, onda peluche. Al menos eso vi en afiches, en lo que hoy se ve en la City porteña. El tabú del odio tiene un correlato político, que es así la crónica de un suicidio anunciado. Una negación de la lucha de clases. La comunidad organizada, cuyo orgasmo político es la mediación y el consenso, aquello que hablábamos ayer con Gabriela López, habla de negociar, de consensuar. Utiliza esto como lema. Y desconoce ciertas realidades que tenemos en la coyuntura nacional. Pero odiarlos a, por ejemplo, los monopolios que siguen aumentando los precios, que no permiten que una familia coma como corresponde y que un Estado lo permita así, está prohibido, porque eso implicaría justicia por mano propia. Y el capitalismo serio no puede soportarlo. La liberación del precio de las naftas, por ejemplo, es una burla para un usuario de un país que también supo ser petrolero. Bueno, pero de eso nadie quiere hablar. De las épocas del menemismo hay que callar, y también de los que vendieron. Es más, quizás no haya enemigos por la permanente clonación y mutación de partidos e ideologías. Esta transversalidad que, por ejemplo, lo fue a buscar a Cobos, pensando que lo mutaban en Cobos, pero en esta vez con K. Pero algo falló y el monstruo resultante fue un combo. Y ahí uno puede optar por todo tipo de oferta. A Manuel, baleado por la bonaerense, lo protege hoy la gendarmería. Es como que el hombre araña te reventó el tuje, pero quédate tranquilo que ahora hay que llamar a Batman. Y así cambian las figuritas. La democracia burguesa y el capitalismo serio son la pareja más presentable que tenemos. Pero en nuestros propios patios traseros los horrores siguen pasando. Y esas son las voces que escuchabas en este editorial. Sergio, Andrea Casamento, Rosa, el padre Jesús Olmedo en el norte. Se ven las palabras de los criminales de paz que matan de la manera más miserable. Por ejemplo, por omisión de alimentos, por hambre. Pero no es suficiente. Cualquier funcionario mediocre puede hacerlo. Liberar el precio de las naftas no tiene la épica de balear un cabecita, por ejemplo. El gatillo fácil y cobarde es un sentimiento, no puede parar, pero podemos montar una estafa más, que no será la última. Una de las fuerzas de seguridad nos cuida de la otra. Es como que gendarmería cuide a Manuel de la policía bonaerense. Es como que mamá nos cuida de papá y cuando mamá se va al carajo, ¿qué va a pasar? Es como que se hablaba en un momento de fuerzas buenas y fuerzas malas, policías buenos, policías malos. Y podríamos pensar que es como decirle a una mujer secuestrada y esclavizada para ser prostituta que hay tratantes buenos y tratantes malos. Para cerrar, sostener el odio para enfrentar al enemigo es una propuesta tanto del Che Guevara como de Freud. Me permito sugerir que por algo será. Parece que el odio es necesario para romper cadenas y atravesar muros, tanto externos como internos. No está de más recordar que el fascismo hace del odio su más elemental aliado. ¿Seremos iguales a ellos si los odiamos? Pregunta tramposa que esconde, disimulando apenas la intención de anestesiar el odio, la bronca y la rebeldía. La lógica fascista de reprimir el deseo no es la misma lógica que la de reprimir al represor. De la misma forma que los mandamientos del Antiguo Testamento, la prohibición no es de matar, sino de asesinar. Cuando la mafia, el fascismo, asesinan, le gusta decir: no es nada personal. Nosotros decimos: es personal, es grupal, es familiar y es social. Es el odio necesario para que el nunca más, ese nunca más tan utilizado hoy, no sea solamente un eslogan, sino un permanente redoblar de bombos y tambores. Y para que el único que cuide del pueblo sea el pueblo. Podemos seguir contando historias y hablando de estos. Cierro. El tabú del odio solo rige para los explotados y sometidos. Los patrones, los explotadores, odian sin pausa y con prisa. Y de ese odio extraen la fuerza para sus abominables crueldades. Solamente odiando al capitalismo podremos seguir amando al socialismo. Tu nombre, ritual de 100 milenios, semilla que florece, derrumbe y nacimiento. Y que me explote el pecho, que la distancia encoge, y que esperas del tiempo la gris verdad del hombre. En las mañanas un delantal de sales, que tu carne me envuelva derramando su savia, que explote mil cadenas, la libertad reclama. Desliza su cuerpo como abrazando el tiempo, que huelen sus plegarias a gotas de silencio. Que me emborracha a veces con su tierna utopía, que lleva el pelo largo como la letanía. Suaves cascabeles se eleva en su agonía, que llora con la tarde mi celeste al partida. Que tu carne me envuelva derramando su savia, que explote en mil cadenas, la libertad reclama. Los baños químicos están, pero agua no hay todavía, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien, de una canilla, ¿sale agua? Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Continuamos en Recorte Informativo, en este caso para hablar de lo que sucede en el ámbito local con las organizaciones que también realizan una construcción política, por supuesto diferente, si se quiere, pero con algunas particularidades. Rubén Bustamante, aquí está en la mesa. Buen día, Rubén. Buen día, ¿cómo te va? Bien. Vamos a hablar, ayer le pudiste realizar una entrevista a Sergio Evis, que es presidente de la Mutual El Colmenar, y también a un referente de lo que es el fútbol para el desarrollo, el fútbol callejero, que es Fernando Leguiza. En esto de qué es la construcción política desde las organizaciones sociales y sabiendo cuál es la historia de cada uno de estos referentes. Sí, efectivamente, ayer hablaba con Leguiza y con Evis. Lo que tenemos para compartir hoy aquí en Recorte Informativo tiene que ver con una noticia que no deja de provocar asombro y tendrá su impacto en el orden local, sobre todo por las dificultades que tienen los partidos minoritarios o las estructuras más débiles para asumir una competencia electoral donde las reglas del juego son las que pautan las grandes corporaciones o la corporación política. Lo cierto es que ayer tomamos nota que Colina, que es una corriente de Liberación Nacional que encabeza Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social, corriente presentada en julio del año pasado, era una corriente. Hace un mes atrás esta corriente se convirtió en partido político, es decir, tiene personería en todo el ámbito nacional y está en condiciones no de disputar la interna del Frente Justicialista para la Victoria, eso es lo que se dice, sino, imagino, tener algún tipo de incidencia en lo que es la construcción y formación de listas para las elecciones generales. Esto no lo estoy diciendo yo, lo dijo en el día de ayer Sergio Evis, que es presidente de la Mutual El Colmenar y que confirma efectivamente que la Mutual El Colmenar ha dado ese salto partidario involucrado ya en la contienda de este año 2011, así que si le parece lo escuchamos a Sergio Evis. Le preguntamos a Miguel Ángel Costa si está el audio para escuchar a Sergio Evis en esto que comenzamos a trabajar, que es la construcción política, como bien lo decían. Vamos a escuchar el primer audio. Evis decía lo siguiente, ayer una entrevista realizada por Rubén Bustamante. Durante mucho tiempo, bueno, el Colmenar nace en la década del 90, ¿no? Venía de una práctica, muchos compañeros nuestros, de una práctica social y política, pero que a medida que avanzó el menemismo y el neoliberalismo, la política se degradó y hacer política se convirtió en integrar una banda de ladrones casi, ¿no? Entonces, y yo creo que a partir del 2001, eso empezó a cambiar, ¿no? Empezó a cambiar y hoy la política, yo creo que no, o sea, hacer política y comprometerse en los partidarios hoy no está mal visto como el 95, digamos. Y eso ayuda a que haya más organizaciones, haya más compañeros de organizaciones que estén interesados en esta participación y empezar a preguntarse por qué no participar políticamente para hacer cambios desde la organización de base. Claro, a ver, vamos a hacerlo más simplificador. El Colmenar, vamos a decir, Colmenar batalló contra un monopolio. Sí. ¿Sí? Y la pelea política del Colmenar es para que la Mutual existiera. Y es una pelea política. Lo que hoy están haciendo ustedes, por ahí va la pregunta, es adherir y participar política partidariamente a lo que es el gobierno nacional. Creo que están acompañando a Colina o están ahí en Colina, que es un brazo político de Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social. Este es un salto. Habrá un salto que tiene costos, porque cuando se empieza a hacer política aparecen los costos. En lo social, bueno, era una lucha, era más homogéneo el acompañamiento. Ahora, cuando dan un salto a lo político partidario, lo curioso es que se pierde de vista que las banderas pueden ser superadas, o en algunos casos perdidas. Ustedes ingresan a Colina, que no es un partido político. Es una corriente, entonces estos matices. Te cuento una verdad, dale, pero por ahí nos vamos del tema, porque no, dale. Colina se convirtió en un partido. Colina es un partido. Es un partido. Hace, me sorprendí, 30 días. Sí. Tiene personería nacional. Un camino. ¿Y el partido cómo se llama? Colina. Colina. ¿Cómo pesa esto dentro de lo que es el kirchnerismo y los armados políticos que se esperan? Digo, Colina hoy es un partido, nosotros nos enterábamos ayer, sabíamos que era un brazo de Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social, un brazo político, por supuesto, de Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, y también las construcciones que se estaban haciendo en Moreno pensando quién era parte de esta militancia. Hoy se conoce que es un partido político. ¿Qué representa esto en el orden local? Nada por el momento, y mucho a la vez. Si es una corriente, es una corriente de Liberación Nacional, es un espacio cuando se creó el año pasado, en vida Néstor Kirchner, Colina venía a ser como una avanzada de lo que era la presencia del kirchnerismo, que no ha tenido una construcción propia en la provincia de Buenos Aires, que trató, se pensó en aquel tiempo como un lugar de reflexión política y de acercamiento a los jóvenes en una militancia más activa. Pero bueno, ahí en Colina está la Mutual de Colmenar, está también Carlos Blum, que estuvo en el centro de referencia, que es un órgano que depende del ministerio. Algunos han podido confluir a Colina. Lo que hace a la diferencia es, primero, a mi juicio, la capacidad operativa que puede tener una corriente nacional con Alicia Kirchner para resolver los imbrincados, así se dice, en momentos que constituyen alcanzar una personalidad, es decir, ser un partido. Podríamos hacer el ejercicio hoy o la semana que viene, cuánto le puede costar al Partido Socialista, a Proyecto Sur, al Partido Obrero, bueno, todas aquellas expresiones que quieren participar de las elecciones, qué es lo que tienen que presentar, además de avales, adhesiones, todo en fotocopia, DNI, que nosotros lo hemos explicado, es tener una estructura que dé cuerpo. Bueno, Colina lo logró en 30 días, o hace 30 días que Colina es un partido político. La corriente de Liberación Nacional ya dejó de ser un espacio de discusión política para convertirse en un partido político. ¿Esto qué permite? Bueno, permite, al ser Alicia Kirchner gestora del kirchnerismo, no estar en el Frente Justicialista para la Victoria, donde en la provincia de Buenos Aires el Frente es comandado por los varones del conurbano, que es el PJ, el Partido Justicialista. Y lo señala en otro audio que lo podemos escuchar en la segunda hora, Evis, que dice, esto nos da a nosotros la posibilidad de no quedar en el Frente para la Victoria, sino ser un aliado del Frente para la Victoria. Alicia Kirchner construye una herramienta electoral que le va a permitir terciar desde ese lugar con los varones del conurbano. ¿Quiénes pueden estar ahí? Bueno, yo creo que la lista es extensísima en Moreno, de los que desearían colgarse de Colina y desde Colina discutir el poder con Mariano West. Claro que Colina defiende el Proyecto Nacional Popular porque es Alicia Kirchner parte del mismo. Y hasta donde yo sé, el Gobierno Nacional Popular abraza la causa de Mariano West en el orden local. Esto será parte de las contradicciones. La noticia del día, por lo menos en términos políticos, nosotros no la conocíamos, es que Colina es un partido político y, si es necesario, está en condiciones de disputar poder en las primarias, ante una eventualidad que no creo que suceda, pero ya al ser una estructura política le permite a Alicia Kirchner buscar en las listas de las generales, sin ir a una interna, colocar los hombres y las mujeres que representan esta construcción política y este partido político. Vamos a la tanda de la hora y regresamos para seguir hablando de este tema y compartir con ustedes los audios de esta entrevista que realizó en el día de ayer Rubén Bustamante. La última sesión hubo una fuerte denuncia por parte de los legisladores señalando que hay una amenaza y extorsión a los trabajadores municipales por parte de su persona. ¿Cómo se responde a esa? Las denuncias, si tienen una, que las lleven a la justicia. Lo único que yo dije fue que no voy a aceptar ni un solo pase en comisión al Consejo, que tienen cientos de personas que no trabajan. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1.

entre tres o cuatro dirigentes, digamos. Entonces, y fueron, bueno, discusiones diferentes, decisiones diferentes, pero la decisión se la tomó de la misma manera. Entonces eso nos hace calentar, aunque nuestra mirada de si es mejor tener un candidato o mejor ir aliado, con la discusión que dimos, que era acompañar al candidato del kirchnerismo, que nosotros, o sea, no estamos acá para, digamos, tenemos claro que nosotros no estamos para defender a Mariano Güez ni al gobierno municipal, pero sí nos parece que no podemos correr el riesgo de que el PRO gobierne, PRO o alguna de sus expresiones, que son muchas, claro, en lo local, o el peronismo federal. O el peronismo federal sea parte, gobierne, digamos. Pero bueno, son discusiones que uno da, interpretaciones que uno hace de la realidad, algunos podemos más pragmáticos, otros menos, y se hace una cosa, pero me parece que es este momento, es un año electoral, y lo que sí nosotros estamos haciendo el esfuerzo, y hablábamos con los compañeros que están en otros espacios políticos, que hay que dejar que pase, que cada uno haga su construcción, pero no generar divisiones que después vayan en contra nuestra en la construcción de lo que nosotros creemos que tiene que ser algo nuevo y que inevitablemente se va a ir dando. Yo creo que ese es el desafío de Mariano Güez, de ser parte de lo viejo y ser él el que genere lo nuevo. Vamos a ver, digamos, ese desafío, y él tiene que demostrar que eso lo puede hacer. Es difícil, digamos, para él. Ahora, no es nuestra tarea demostrar que Mariano puede ser al mismo tiempo la renovación, ser lo viejo y la renovación. Vamos a ir viendo, nosotros tenemos nuestra propia propuesta, lo de Colina nos interesa porque además se tomó esta decisión, además de que sea un partido y no que sea una corriente, eso implica no estar dentro del PJ, sino ser partido aliado dentro del Frente para la Victoria, donde el que empezó a gestar este espacio fue Néstor Kirchner junto con Alicia Kirchner. ¿Qué implica esto de ser lo viejo pero darle lugar a lo nuevo? Que también lo dijo Walter Festa, por ejemplo, en una entrevista que le realizamos el día que se hace el lanzamiento de la precandidatura de Mariano Güez en lo que era la plaza enfrente, la plaza Mariano Moreno, sobre la calle Asconapé. Es algo que se está hablando bastante y lo escuchamos en varios discursos. Es que no hay otro candidato que no pueda... No hay ningún candidato que tenga la imagen positiva o negativa que sea conocido. Eso significa. Porque ahí lo dice Evis. Nosotros pusimos a consideración los riesgos y no creemos que nos podemos dar el lujo de no participar o no definirnos. Y si gana el PRO, y si gana el peronismo federal, entonces sería algo así, esta es una interpretación mía, lo menos malo dentro de las soberanas contradicciones que existen. Porque la iniciativa de charlar con Evis y con Fernando Leguiza, que es de Moreno Vive, pero además tiene una trayectoria en lo social reconocida, es que ese salto, como decía, a lo político partidario, cuando digo que tiene costos, no estoy señalando o desdeñando la iniciativa. Cada uno sabrá qué es lo que busca, qué es lo que pretende. Lo que solamente remarco es que el costo aparece. El costo para la Mutual del Colmenar es acompañar la candidatura de un hombre que, si bien, como Güez, tuvo una cierta capacidad de tutela al comienzo de la historia del Colmenar, que es el comienzo de los años 90, luego fue una figura emblemática en la destrucción del Colmenar y en la constitución del monopolio de la Perlita. Y esto es algo más que una contradicción. Esto es producto de la realidad política. Así como Güez acompañó, luego destruyó al Colmenar, habilitó con todos los resortes posibles ejecutivos y también el Consejo Deliberante a que eso sucediera, en la vuelta, en el pragmatismo, Güez puede decir que hoy está en el modelo nacional popular y entiende la causa del Colmenar, la primera. De la segunda, ni el Colmenar hace referencia, ni Güez tampoco. Y esto es una contradicción para muchos, para mí es un límite. Y bueno, en asamblea, porque fue una decisión colectiva que se tomó allí en la Mutual, los compañeros y las compañeras discutieron y comprendieron que pueden, con Colina como partido político, no estar dentro del PJ, adherirse, ser aliado en el Frente Justicialista para la Victoria y esperar que esto pase. Y que cada uno haga su juego, sin provocar en las organizaciones que pueden acompañar La Mutual del Colmenar acompaña a Colina, es Colina. Si Víctor de Llenaro se involucra definitivamente en una candidatura, es probable que Balán, el Culebrón Timbal, también se sume, o el Culebrón Timbal se sume a lo que es esa propuesta. Por eso entiendo, infiero, no se lo pregunté a Evis, pero cuando él dice charlamos con las organizaciones y que cada una haga su experiencia, pero cuidando de no provocar divisiones en lo que es la idea colectiva, yo lo veo así. Esos puntos en común que hay, y los puntos en común no son otros, sino el único, que hay un recambio generacional en marcha. ¿Sí? Entonces, para la Mutual del Colmenar, es el salto de la política social de resistencia de muchos años a la política partidaria. Y esto también tiene costos. Próximo audio, hablando de la construcción política, del pragmatismo en la ideología. Escuchamos lo que dice Evis. Yo en el sentido de la construcción de poder, de la discusión con los vecinos y de la oportunidad, yo, y lo que uno trata de hacer es tomar decisiones con los compañeros lo más ampliamente posible, y uno ve la, digamos, es una construcción de poder. Creo que no estaríamos con Felipe Solá o con el Premio Federal nunca, pero tanto Felipe Solá como Mariano en algún momento estuvieron juntos, digamos, ¿no? Entonces fueron parte de un gobierno. Entonces es difícil. Yo creo que acá la diferencia es en la construcción, y yo creo que donde se dio el presupuesto participativo, no hubo un intendente que dijo que sí porque se levantó y fue bueno, sino que había una construcción menos social en algún momento, más política en otro, que el intendente leyó, y porque había, yo creo que el caso de San Miguel fue casi por unanimidad, pero había en ese momento cuando se votó, había varias fuerzas de organizaciones sociales, de las más grandes, ¿no? De Levita, el FTV, que yo, que tenía representación. Había una pelea entre la gente de Solá y la gente del municipio. Entonces, medio que eso ayudó la coyuntura y salió el presupuesto participativo. Y, digamos, entonces, me parece que no es solamente si Mariano lo quiere o Mariano no lo quiere, sino que uno depende de lo que haya en el Consejo Deliberante, además. Ahí nosotros vemos que hay una responsabilidad de construir poder para que este Consejo Deliberante no sea tan poco receptivo a discutir estas cosas, digamos. Sergio Evis, lo escuchábamos allí, hablando de la posibilidad de hablar con los compañeros, bueno, y reflexionado también acerca de esta decisión que han tomado de, dentro de lo que es el acompañamiento del gobierno nacional y popular, enmarcarse en esta figura que hoy es Colina dentro de un partido, y la construcción que se está dando. Lo que yo pensaba hoy, no lo vi a Colina o a Sergio Evis como representación en lo que fue el lanzamiento de Mariano Hues, sí, a la precandidatura. Estuvieron. Bueno, ahí la manifestación que hace Evis, puntualizando en el presupuesto participativo que en San Miguel salió, porque estaban las organizaciones, porque había un trabajo, y además porque Joaquín de la Torre tenía que demostrar progresismo frente a Aldo Rico. Pero es ciertamente notable que el Frente Justicialista para la Victoria, que dominó durante años, o el Partido Justicialista, desde hace 15 años, 14 años para ser más preciso, porque perdió en la mayoría el año pasado, pero Mendieta hizo las veces de presidente y gobernó el recinto durante todo el año 2010, el Consejo Deliberante. Si no hay presupuesto participativo es porque no quieren abrir los hombres del Ejecutivo, del Legislativo, digo, del Justicialismo, a una herramienta que tan solo descentraliza una partecita del presupuesto hacia los barrios, y los barrios constituidos en foros, que sería algo así como los consejos de la comunidad, pero más avanzado, más adaptado a la lógica de San Pablo, lo que fue Brasil, ¿sí?, en presupuesto participativo, y lo que ha sido Morón o lo que puede ser San Miguel, que es toda una discusión, una pelea para lograr mayor porcentaje y después ejecución, y bueno, todo lo que hace a lo administrativo y burocrático. Sí, que tampoco es idealizarlo, porque sabemos la cantidad del porcentaje que es, que en algunos lados en San Miguel llegó a ser de un 7%, pero era un 5% del total, y luego también las dificultades que hay para llevarlo adelante, en lo que es la discusión de lo que se va a gastar ese dinero. Sí, efectivamente no hay nada ideal. El que lo piensa así es porque leyó algún libro de cuentos, pero no hay nada ideal, ni en lo político ni en la vida misma, no hay nada ideal. Todos los días se generan dificultades y problemas, y sobre todo intolerancias. y lo que hoy tiene la política es mucho de esto, que a veces cuando la autocrítica puede hacer algunos análisis, se pierde de vista, por lo menos en lo que es la caracterización del momento, lo que busca el Colmenar. El Colmenar para muchos queda desnaturalizado con la participación política partidaria. Para otros es un avance del Colmenar, o debería ser un avance del Colmenar, esta decisión de integrar un partido político. Son, por supuesto, hombres y mujeres ya adultos que han tomado una decisión, que es la que durante años se negaban ellos mismos. No, la política no, porque la política es esto. Bueno, definitivamente, por circunstancia, por momento histórico, ellos deciden participar abiertamente y decididamente en lo que es la construcción política partidaria. Y un consejo deliberante no se cambia con un concejal, ni con dos, porque ellos también lo dijeron durante años. Se cambia con un nuevo modelo político. Y a mí me cuesta y me resisto imaginar, en perspectiva, que el hombre que destruyó a Moreno, porque lo destruyó en términos políticos, de representación y hasta de militancia, porque lo dicen muchos, sea el que abra las puertas de la militancia y refunde Moreno. Eso es más naif, pero hace al pragmatismo y la necesidad de evitar lo peor. Lo menos malo sería para muchos Mariano Hues. ¿Qué implica la contradicción de acompañar en este caso a Mariano Hues porque es representante del gobierno nacional y popular? Evis dice lo siguiente. Mariano apoyando y Lombardi poquito, no, poquito. Apoyó económicamente. Claro. Además, digo, ahí, bueno, nosotros ahí éramos actores políticos antes, digamos, sí, ¿no? Nosotros sí, éramos parte de una agrupación, que era la Eva Perón, que construyó, que se constituyó desde los consejos de la comunidad y después se hizo el Colmenar. Después eso, con el 90 se desbandó, quedó, digamos, y siempre éramos actores políticos, entonces cada vez que nos representamos era visto la organización social, pero además nuestra historia política detrás. Entonces no era solamente ir contra el Colmenar, sino era contra, creo que en el imaginario del político era el posible competidor. O sea, el Colmenar crecía, sus principales dirigentes eran actores políticos de cuartel quinto importantes, y nosotros nunca fuimos. Bebe, que fue nuestro candidato intendente, intendente de repaso. Pero, y fue del Colmenar, digamos, estaba toda esa. En ese enfrentamiento con la Perlita, con el municipio, mezclado lo político, lo económico, que se dan en muchas cosas. Entonces, yo creo que es una cuestión, digamos, no es solamente una cuestión de que si Mariano es más bueno, o más malo, sino de interés, digamos. Hoy, los intereses, de alguna manera, nuestros intereses al acompañar al gobierno nacional coinciden con los candidatos. Y el mejor posicionado para el Frente para la Victoria, y desde nuestra posición con el Gobierno Nacional, de Mariano Hues, y acompañamos esa designación. Con nuestra particularidad, nosotros decimos, queremos presupuesto participativo, o lo que sea que tenga que ver con profundizar la democracia, más allá de que se llame presupuesto participativo, se llame Consejo de la Comunidad, se llame como se llame, mesa, barriales, gestión, distintos municipios, se llame como se llame, y nosotros lo que queremos es profundizar esa... la participación al final. Profundizar, también decía Sergio Evis, de lo que es la construcción que ellos están haciendo en este momento. Estaba buscando algunos de los puntos principales de lo que fue la conformación del Colmenar, después lo vamos a hablar, porque ya llegó un mensaje preguntando acerca de esto que se había planteado, que todo aquel militante que esté dentro y trabajador dentro de la Mutual del Colmenar no podía participar en lo que es la construcción política partidaria, que yo lo había leído en alguna ocasión, y llegó un mensaje de un oyente preguntando acerca de esto, así que trataremos de buscarlo en lo que queda de la mañana. Bueno, se puede modificar. Sí, por supuesto. Y con lo que trato de decir es que esos saltos en lo que es la construcción política, bueno, yo concibo de otra manera, por lo menos en el análisis teórico y práctico de lo que es la construcción. No es adherirse a una estructura que tiene todos los vicios partidarios y además tiene una naturaleza de funcionamiento y lógica que no hace la organización social. Y la base es lo que dio motor al Colmenar. Y se preservó, y aún en momentos en donde ni el Consejo Deliberante respondía, mucho menos el Ejecutivo. Y así fueron cayendo los colectivos del Colmenar y la Perlita compró los colectivos de la Mutual del Colmenar. Bueno, no voy a hacer un repaso. Tan solo estamos ofreciendo desde aquí la información de lo que trata este momento y la decisión en asamblea, una decisión colectiva de la Mutual del Colmenar, de darle, a ver, una mayor impronta a lo que ellos vienen haciendo desde hace unos años, te diría desde el año 2005 hasta acá, que es abiertamente tomar una posición política e ideológica que coincide con el kirchnerismo, con el proyecto nacional y popular. Y entonces, si Mariano Güez coincide con el proyecto nacional y popular, bueno, los sapos se tienen que tragar, dicen muchos. Y esto queda abierto en tanto hablamos de los costos que se pagan, que muchos van a decir, ya el Colmenar no es lo que era, ni será a partir de este momento lo que fue. Bueno, de esto se trata, en todo caso, la intención de nuestra parte, de presentarles a los oyentes, primero a la noticia que colina la Corriente de Liberación Nacional, creada por Alicia Kirchner, pensada por Néstor Kirchner, a mediados del año pasado, hace un mes atrás, se convirtió en un partido político. Y allí está el Colmenar. Hoy, colina en Moreno, es el Colmenar. Vamos a seguir en Recorte Informativo. Le preguntamos a Miguel Ángel Costas hacia dónde vamos. Vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Un separador y queda elección de Miguel Ángel Costas, el tema que nos va a acompañar hasta la tanda de la media hora. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Pajarillo verde me lo vuelven a pegar.

gente que iba a hacer cola a las 3, 4 de la mañana, sí. si mal no se recuerda, ¿no? Sí, sí, lo recordamos. Bueno, entonces esto nos hizo empezar a querer incursionar en algo adicional, que es adicional a lo que se hacía antes, que es el trámite por internet, o el pedido del turno por internet, porque se llama el sistema y turno. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, esto nos lleva a dividir, digamos, las licencias en tres clases fundamentales, ¿no? O sí. En sí son cuatro, es trámite original, duplicado de renovación y, digamos, ampliación. En el cual la persona a veces pide turno por internet cuando tiene que hacer duplicado o renovación, que es donde surgen los inconvenientes, y hoy por hoy el turno de internet lo estamos dando a 30 días, que es lo que tenemos que disminuir. Creo que ese es el inconveniente puntual que vos decís. Sí, y ante esta situación, ¿qué es lo que ustedes están ante trabajando? Esa situación, la persona, en vez de sacarlo por internet, lo saca por internet, y si eso se contrapone con su vencimiento de la licencia, claro, claro. Bueno, tiene que hacer lo que hacía antes. O sea, la facilidad se interrumpe, ir a tránsito, y se le estamos reacomodando, por decir, o reprogramando el turno conforme a su vencimiento. O sea que tiene que ir directamente a tránsito, claro, a hacer la este fila. Es un paso adelante para... No, tiene que hacer la fila. Va, reprograma, y ese día va con turno. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, el problema es que yo... O sea, aquella persona que tiene... A la brevedad que se le va a vencer, perfecto. Que ya se le la venció. La persona que tiene la brevedad tiene que tiene hacer que lo ser mismo. Directamente ir claro, a tránsito, no hacerlo, o sea, por internet. Vos, por ejemplo, vamos a hacer situación práctica. Sí. Te metés hoy por internet. Sí. Tenés tu registro que vence el 10 del mes que viene. Uh-huh. El turno por internet para tu renovación se te da para el 30 de abril. 30 de abril. ¿Mm? Vos hacés lo que hacías antes. O sea, no podés utilizar la facilidad del turno por internet, ¿no es cierto? Y vas a la oficina 1 y ahí te lo reprogramamos conforme a tu vencimiento. O sea, que hasta que acomodemos, esto creo que nos va a demandar 30, 60 días, vamos a poner un médico a contraturno para dar 80 turnos más por día, vamos a ampliar la atención los sábados, no solo a la mañana, sino a la tarde. Entonces, yo creo que en 2 meses vamos a solucionar para que lo saque, ya para renovación y todo, estemos en un plazo de 10 a 15 días, que es lo lógico. Bien. Seguro, buen día, ¿cómo te va? Señor Rubén Bustamante, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Yo lo que noto acá es una deficiencia en la falta de comunicación. Puede ser, sí. Es decir, más que sí, puede ser, estoy seguro. ¿Sabes por qué, Rubén? Y yo cuando me lo comentabas el otro día lo asumía, porque esto asume en una coyuntura traumática, es cuando la gente estaba haciendo cola. Y realmente, creo que en el mes de abril le vamos a dar, tuvimos que ir, creo que es un sistema... que cuando en 30 días o en 45 lo tengamos funcionando a pleno y bien, va a ser innovador y mucho más cómodo para la gente, convengamos eso, ¿sí? Porque todo esto se hace para facilitar, digamos el trámite de la gente. Que antes tenía que ir para hacer una cola, hacer dos colas. Bueno, realmente, una vez que lo tengamos funcionando a pleno, que yo calculo que es en 45 días, Rubén, uh-huh. Sí nos llevó... nos lleva un tiempito porque hay cosas que van surgiendo, como por ejemplo pedimos dos máquinas más a provincia, que se la tenemos y ya felizmente la semana que viene la tenemos funcionando, pero bueno, al tener dos máquinas más tenemos que tener más amplitud de turnos de médico. Bueno, en los primeros 15 días de abril tenemos un médico a contraturno dos veces a la semana, que nos va a posibilitar 100 turnos más por día, y bueno, eso te hace un cuello de botella en la parte de la administrativa. Entonces hay cosas que ir preparando, de algo que nació de la coyuntura de que la gente no vaya a hacer la cola a las 2 de la mañana. Te doy una novedad, también sí. Estamos trabajando, calculo que en noviembre, diciembre, si somos nosotros los que estamos en la gestión o la otra gestión que tenga que venir, se está trabajando para en el mismo lugar un nuevo edificio para que la gente haga el trámite, del doble de metraje cuadrado al que tenemos hoy, en función de que en la oficina, una de las oficinas por la cual circula más gente acá en Moreno, pueda sacar el registro como corresponde. Se está trabajando varias cosas. A ver, para que tenga claro el oyente, que no sé, la semana que viene, el lunes, se le vence el registro, lo tiene que renovar. se tiene que presentar, si no sabe, claro, tiene de que hacer lo que hacía antes, Rubén. O sea, no puede, digamos, no, lo que hacía antes era ir a la dirección de tránsito y decir, vengo a renovar mi registro. Sí. Entonces ahora lo que ustedes disponen. Sí, pero si, a ver. Si yo escuché. Pero vos ibas, por ejemplo, sí, un día a las 10 de la mañana. Sí. A la oficina de tránsito. Sí. Y no es que en el momento renovás. No, el claro, claro. Vos ibas, por ejemplo, y te decían, usted precisa tal cosa. Juntaba todas las cosas, ibas. Y te decía, bueno, usted venga tal día. O sea, tenía que utilizar 2 o 3 días. Hoy, ya por internet se te dice, ¿qué precisás? Y por ahí lo que no pudimos dar la vuelta todavía, el tema de los turnos, que por eso calculo que en los próximos 45 días está. O sea, vos después vas a decir, vos te vas a meter en internet y vas a decir, usted precisa tal cosa y tiene turno tal día. Si tenés alguna duda, sí vas. Si no, no. Bien. Más aún, entonces digo que el déficit de comunicación es enorme, porque si alguien que se le vence... Estamos teniendo 2 déficits. No, pero está bien, pero digo esto. Comunicación e información. Comunicación, pero desde ya, nosotros... a ver, ayer a partir de 2 personas y 2 comunicaciones que nos mencionaban esto, si hay una dirección de prensa, sí, pero además hay medios de comunicación que pueden tomar esto como, a ver, un servicio, se tienen que aplicar, pero es una cuestión tan lógica y elemental que sorprende a esta altura que todavía no se haga. Inclusive también por los controles que se están haciendo en las calles, por ejemplo en Ruta, bueno, 23, que... por lo que es Gendarmería, que como bueno, tantas veces hablamos con ustedes. Vos dijiste una cosa sustancial, tenemos realmente, intentamos y lo vamos a lograr en los próximos meses este tipo de sistema, porque incluso ampliar el lugar para que donde se tramite la licencia, porque los controles que se están haciendo en las calles, la mayor cantidad de vehículos que se ven, no solo autos, sino motos. El acortamiento en la nueva ley de tránsito del tiempo de que por el cual se otorga la licencia, sí, hace, es una cuestión matemática, que se amplíe la cantidad de solicitantes, por decir así, de la licencia. Ante lo cual, estamos tratando de, por eso, de ampliar en la coyuntura y ver la forma de que se facilita que el contribuyente no tenga que digamos, con todos estos agravantes que son reales y que hace mención vos y lo tenemos en la calle, estamos viendo a ver de qué forma agilizamos la, no solo agilizar, sino que sea cómoda la tramitación de la licencia. Sí, estamos teniendo un déficit de información, porque hasta que no le demos, como, perdóname la expresión, la vuelta, sí, sí, a que podamos otorgar el turno a 10 días, es como que estamos medio rengo. Y a ver, sí. Sí, a ver, lo vamos a traducir. Si existe una campaña masiva de lo que hoy propone la municipalidad, existiría un colapso. Claro. Porque no hay infraestructura y se tiene que disponer de otros recursos para que haya un resultado que, como está diciendo Seguro, en 10 días se resuelve. Uh-huh. Hoy no puede hacer eso la municipalidad. Así que, más que no entender la comunicación, ojo, a ver, es interpretar. Rubén, por primero qué no se hace masivamente. Aclaremos una cosa. Sí. Aclaremos una cosa. El que quizás tiene más días y bueno, y hasta es comprensible, es el trámite original. No tengo duda. O sea, todo lo que es renovación y duplicado, que es urgente, se está reprogramando. Lo de turno viene, y turno se llama el sistema, viene a ser un beneficio en el cual estamos aplicando el sostén informático y de personal también para que esto realmente sea un beneficio. Y bueno, yo creo que una vez que lo tengamos, y ya te digo, es un plazo más o menos de 30 días en función, porque en vano sirve decir, bueno, usted puede sacar el turno por internet, te lo dan a 30 días para reírse, ¿se entiende, sí, Rubén? Sí, no, entonces primero tenemos que clarísimo formar el sistema. En sí hoy pueden hacer uso de beneficio una cantidad de personas que sea el trámite original o lo que demás. Lo demás, le estamos buscando la forma para que ese beneficio lo puedan utilizar todos. O sea, si vos tenés la renovación y la renovación el turno, te lo estamos dando 10, 15 días, por ahí alguno caerá en esos 15 días que, y bueno, serán menos lo que habrá reprogramado. Hoy la renovación y el duplicado, perdón, hoy la renovación y el duplicado por los turnos que están entregando. A 30 días, hoy turnos estamos a 30 días, sí. Claro. La vuelta, Estamos con una masa, vamos a calcularlo en cantidad de personas, sí, con una masa de 800 personas que tenemos que solucionar. Nosotros estimamos que con un doctor trabajando a contraturno 2 veces a la semana, que son 400 turnos más al mes, lo estamos solucionando en 45 días, por eso que estaba diciendo esa cifra. Hoy tienen un médico nomás. Hoy tenemos un médico y arbitramos los medios para tener... Para tener otro. ¿Cuántos turnos por día se pueden otorgar? Y hoy estamos, aunque te parezca mentira, otorgando 100, 110, 120 licencias por día. Bien. Lo cual es muchísimo. Esto implica también, seguro, desde la reflexión, ¿no? Y escuchando lo que usted decía, que lo que se necesita, aparte de incorporar tecnología, es inversión en recursos humanos, por un lado, y también en infraestructura. O sea, se necesita dinero para poder ampliar esto que usted recién manifestaba. Totalmente. Pero no nos olvidemos que si vamos desde este punto, lo mismo que se hizo con la ventanilla única para tener un crecimiento, es lo que queremos hacer con tránsito. Realmente, por supuesto, que se necesita inversión en recursos humanos, en tecnología, en tiempo, y bueno, pero la realidad es lo que tenemos que hacer. Acá en la página... Yo no puedo ingresar, pero no sé si es un problema. En la página de la municipalidad ponemos licencias online, ¿no? Sí, y el dice, link. El link dice, la conexión no está verificada. En este momento, ¿eh? Bueno. Vos me estabas diciendo que tenías problemas para comunicarte con la municipalidad. Vos justo elegí el día, Rubén. No, ¿qué no, que te bueno, diga? Digo, por ahí... Eso, cuando hablamos, vos sabés lo que nos costó comunicarnos hoy. Sí, no, bueno, pero bueno. Digo, por ahí no hay conexión porque ya están superados. Porque acá estamos frente a un colapso que se tiene que resolver, ¿no? Y esta es una pero realidad. Pero Rubén, a ver. Si estaremos ante un colapso... Perdóname la expresión, y vos sabés que yo hablo mucho en idioma en la calle. Sí. Tendríamos el quilombo que tendríamos en verano. Nosotros pusimos un turno por internet que la persona que no está contemplada en eso va a la oficina de tránsito como decía antes y se le reprograma. Bueno, no tenemos un colapso. Pasa no, que bueno, no pasa, no sucede eso. Están menos colapsados, se dan un turno 30 días. Bueno, está bien. Porque se divide, al dividirse no están todos abandonados en la puerta. Yo te invito a una cosa. Sí. Anda a tránsito hoy o mañana y fíjate si estás en un colapso. Claro, pero justamente pasa por esto, porque evidentemente tuvo alguna incidencia lo que se hizo con los turnos online, porque se divide. O sea, ves a 100 personas un día, no las ves todas juntas en la puerta de tránsito, eso es lo que pasa. Pasa que al dividirlo se sigue viendo esto que nosotros podemos analizar desde aquí, es que la cantidad de gente que hay en tránsito no alcanza para atender la demanda que hay en Moreno. Aunque se divida por días, por 30 días. Bueno, lo que se hizo, yo creo que día a día... en montones de situaciones, la cantidad de gente. En el caso de tránsito te expliqué cuáles son, si le querés, los agravantes o las cosas reales, que es los controles, como vos bien dijiste, que hace que la gente, que lo que es muy bueno, que la gente que antes manejaba sin registro está después de tener un accidente y ante la ignorancia, porque también gendarmería y quien hace los controles también cumple una función educacional, decir, bueno, señor, usted tiene que manejar. ¿Cuántas veces y en cuántos reportajes en la radio decimos, a ver, señores, usted tiene que manejar con, en el caso de la moto, registro, patente y casco? ¿Qué pasa? Al no haber controles, eso caía en una expresión de deseo y se seguía, pero esto hablando no de la penalización, sino de la seguridad, de quién tiene que tener un seguro, de quién tiene que tener un casco, en el cuidado de la vida, lo hemos hablado un montón de veces. Bueno, hoy por hoy tenemos más controles, y sí tenemos un problema en la cantidad de trámites que se está haciendo en la Municipalidad de Moreno, y en la cual nos tenemos que tratar, pero no tenemos un colapso, ni mucho menos, o sea, cualquier día puedes ir desde un sábado, estamos atendiendo los sábados, estamos atendiendo mañana y de tarde. Por ahí el problema, no lo está diciendo la gente, sino estamos teniendo nosotros, los empleados adentro, a ver cómo vamos solucionando lo que se viene, más que nada. Bueno, Rubén. Sí, esto, pero si vos me preguntás si tenemos un colapso hoy, y no te lo digo para quedar bien, no tenemos un colapso. Sí lo vamos a tener dentro de 2 o 3 meses. Bueno, a ver. Si no, íbamos tomando este tipo de medidas y acomodándolas. Bueno, lo que quiero decir es que esta descripción que haces, que hace a la previsión de un colapso. Bueno, las interpretaciones... Estamos teniendo una transición complicada. A ver, digamos. Claro, pero por eso... Si vos me preguntás... Perdóname, la interpretación es solamente maximizar lo poco que tienen para dar una respuesta que es insuficiente. Sí, sí, y desde con la eso, idea, desde eso yo puedo decir... Y con la idea de decisión política que se necesita otra cosa. Por eso, desde eso yo puedo argumentar que es un colapso en el sentido que no hay una respuesta adecuada. Y un colapso no es 150 personas puteando en tránsito. Estoy hablando es que de la prestación. La prestación y la eficacia. Porque, a ver, por eso uno lo mide el colapso en ese sentido, porque lo ha pasado. Ha pasado, por ejemplo, que la gente, por una cuestión lógica, quizás tramita la licencia cuando tiene vacaciones porque no quiere perder los días de trabajo, porque no quiere, y tenemos y vamos a tener que arbitrar los medios en el verano que viene porque se colapsan. Esto es así, como yo te lo dije, como cuando hay mucho frío y las garrafas no alcanzan, o como hay mucho calor y a veces la corriente no alcanza. Está previsto determinado sistema para una cantidad y un porcentaje más. En algunos momentos colapsa, en verano colapsó. Hoy no colapsa. Bueno, pero bueno, está bien, si lo querés no vamos a entrar a la discusión de si se colapsó o no. Pero no, claro, no. Hemos tenido pero... época, hay peores. Y estamos trabajando para mejorar, que es importante. Bueno, a ver, horarios. ¿Cuáles son los horarios de... No de atención para que exista en tránsito, más allá del servicio online que están haciendo? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el horario? ¿De 8 a 2 de la tarde? ¿De atención en tránsito? Sí. De 8 a 17. De 8 a 17, bien. ¿Y los sábados? ¿Y los sábados el horario? Y los sábados de 8 a 12 horas, 12 y 30. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Hasta luego. El subsecretario técnico de inspecciones hablando con nosotros acerca de cuál es la situación actual a la hora de tramitar lo que es el registro. Pueden ser el original, el duplicado, la renovación, la ampliación. Y este nuevo sistema que se intentó aplicar, que nosotros no podemos ingresar desde la página de la municipalidad, que es la solicitud de turnos online. Y que genera también una dificultad para aquellos que se le vence el registro ahora. Digo, si a mí se me vence hoy, tengo que esperar 30 días, evidentemente me puede parar la gendarmería y sacarme el coche porque no tengo el registro como debería ser. Ante esta situación, lo que dice el subsecretario técnico de la Municipalidad de Moreno, Oscar Siguro, es que hay que dirigirse directamente a la dirección de tránsito, plantear el problema y hacerlo como era antes, sin sacar la licencia de el turno para la licencia de conducir en internet. Me imagino que son muchos los que se tienen la dificultad que se le vence el registro. Pero también aquí hay un aspecto que hace al operativo y al personal. Si es poco el personal, hay un solo médico y están buscando otro médico para hacer un contraturno, por más que vayan y puteen o insulten, la materialidad es concreta. Yo lo veo así, no porque no lo haya dicho recién, pero el colapso no necesariamente tiene que ver con la acumulación, que efectivamente, como decía Siguro, pasó, como la acumulación de personas diciendo no puedo estar 20 días, 10 días, tiene que ver con la escasa posibilidad de dar respuestas a un índice o porcentaje que seguramente la municipalidad tiene, por evolución, porcentaje, por registros, por estadísticas, que va a llegar esa persona, más aún, como bien decías vos, y muy preciso, de que gendarmería está en la calle, entonces te pide registro de conducir y cédula verde, que se necesita en forma urgente. Entonces tienen que ir, pagar, y no es una sociedad previsora, no, en los términos que muchos desearían. Entonces busca la respuesta rápida de la municipalidad, y la municipalidad se encuentra que ante estos operativos que hacen la prevención, el control y como se denomina, no puede dar respuesta, ¿sí?, a la necesidad que tiene aquel que conduce un coche. Desde ese punto de vista es que digo que hay un colapso. Siguro señala, no hay un colapso porque la gente no se agolpa y estamos por esta vía que es licencias de conducir online. Usted se mete a la página de la municipalidad, es www.moreno.gov.ar, sector derecho abajo, ahí dice licencias. Turnos online. Bueno, abrimos turnos online y seguramente... No podemos entrar. Esta conexión no está verificada. Porque aún siendo online, la posibilidad material que tiene la dirección de tránsito no alcanza. Claro. ¿Sí? Antes era personalmente, ahora online no alcanza. De allí esto que decía Oscar Siguro, que es el subsecretario técnico de inspecciones, trabajar para ampliar el edificio de tránsito, pero tener un médico para un contraturno. Pasa a agregar algo más, pasa esto en otras oficinas y también lo que implica la digitalización de la información cuando no hay acceso también a esto. En la oficina de ANSES, para solicitar un turno para la asignación familiar lo tenés que hacer vía internet y hay gente que no sabe utilizar lo que es la información digitalizada. Entonces existe también la comunicación telefónica, pero a veces la comunicación telefónica no alcanza porque están las líneas saturadas, que era lo que pasaba también hoy en la municipalidad. todo esto implica también un desgaste de la cuestión burocrática y administrativa que también hay que darla a conocer y conversarla. Lo digo esto porque hablaba con una señora que me decía que para entregar la libreta tenía que ir a internet, estuvo una hora y media sin encontrar cómo ingresar a la página de ANSES para poder obtener un turno, que es esta nueva metodología que se está estableciendo ahora. Y luego me decía, hay un teléfono, pero llamo al teléfono y estoy horas esperando que alguien me atienda. Hay un aspecto que por ahí tiene vinculación con lo que decías vos en la editorial, que es la despersonalización. Porque es una máquina. Hasta el teléfono despersonaliza. El ir a una oficina tiene que ver con el contacto entre el ciudadano y el municipio, que está conducido por aquellos que fueron elegidos por el voto popular. Claro, ¿sí? Y muchas veces ahí se da la deshumanización por el maltrato que hay hacia las personas que van a ese lugar. Desde ya. También imagino que por una necesidad, aquel que sabe que tienen que pedir un turno online, no va a hacer de ninguna manera, ni va a acceder a esto, porque prefiere ir a patalear a la municipalidad, a la dirección de tránsito, y decirme, mira, yo no sabía de online, aún sabiendo, quiero que me resuelvan el problema. ¿Sí? Esta es la cuestión. Pero para información de los oyentes, sí, la insistencia de algunos llamados preguntándonos qué es lo que podíamos explicar, bueno, acá lo que acaba de decir el subsecretario de inspecciones, de él depende la dirección de tránsito. Arriba de él está la Secretaría de Gobierno, digo, de Ciburo, el señor Gradín, y arriba de Gradín está Arregui. Bueno, pero Arregui ya no está tanto, ¿sí? Pero bueno, más o menos para dar una idea de estructura, ciertamente piramidal, es lo siguiente, no se están dando turnos en la dirección de tránsito, solo es vía internet. ¿Por qué se decide esto? Porque la realidad operativa ante los controles que hace Gendarmería y el colapso que se vivió en el verano. Se están buscando la forma de evitar un colapso definido por Ciburu como lo que ocurrió en el verano en los próximos 2 meses. Entonces, es vía internet. Si usted no sabe de esto, se está enterando ahora, o hace que no sabe aún enterándose ahora, va a ir a tránsito y será recibido en la oficina 1, creo que así dijo Ciburu, y ahí se le dará la explicación y se tomará nota de la necesidad imperiosa de la renovación del registro o el duplicado o la ampliación. No ocurre lo mismo para aquellos que inician por primera vez el trámite, porque no hay tanta premura, aunque puede existir el caso de si necesito un registro, pues si no, no me toman el trabajo. Bueno, hay de todo en la Municipalidad de Moreno. Vaya tránsito de 8 a 17 horas de lunes a viernes. Sí, y también trabajan los sábados, y esto de la búsqueda de un médico más para hacer un contraturno. Y después podemos entrar, bueno, ¿por qué no hay médicos para la Municipalidad? ¿O qué pasa con los profesionales? Después entramos en eso. 58 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos en Recorte Informativo, como diga Miguel Ángel Costas. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Cuelga tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal, y

Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Directamente a la presentación telefónica, porque está en línea Néstor Segovia, que es trabajador del subte. Vamos a hablar con él de lo que sucedió ayer. Hay un comunicado también, presentación, y hablamos con Néstor Segovia. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Segovia, buen día, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Buenos días. Gracias por atendernos. No, por favor. Ayer veíamos las imágenes y se escuchaba de la voz de los trabajadores que la UTE inventó un paro junto con la empresa Metrovías y la UOFE. Por favor, explíquenos qué pasó. Sí, no. Primeramente quiero aclarar que la deuda que ellos pusieron como excusa existe. Nosotros tenemos la denuncia, hicimos la denuncia. Ellos hacen ese paro cuando la misma UTA firmó y avaló esa deuda que nosotros tenemos. Pero bueno, ayer, casualidad, es que está enjuiciado Pedraza, la UTA con 5 trabajadores, la empresa que es parte de la UOFE, trataron de hacer una maniobra dolosa y tratar de parar el subte junto con la empresa. ¿Y cómo hicieron? Cerrar todas las cabeceras de las puertas, y para quería mostrar una señal seguramente a la justicia para ver que para en solidaridad de Pedraza, y eso nosotros los trabajadores estábamos adentro y no le permitimos. Segovia, buen día, Rubén Bustamante lo saluda. ¿Cómo es esto de la deuda que reconoce UTA? A ver, nosotros tenemos una, el año pasado discutimos que teníamos una deuda de viático donde nos están debiendo 613 pesos. Sí. Bueno, esa deuda nosotros la había firmado UTA y la UTA no la había reconocido, y nosotros, nuestro gremio sí la habíamos reconocido y salíamos a pelear, y en la cual teníamos la audiencia para el día lunes o martes para hablar sobre ese tema y hablarte por la paritaria. Nosotros estamos pidiendo un 30% de aumento. En ningún momento ellos hicieron asamblea ni tampoco dijeron que van a salir a pelear, porque si decían vamos a parar por la deuda, capaz que parábamos todo el subte, porque nosotros somos uno de los campeones para decir la reivindicación de los trabajadores y pelear por las 6 horas, por aumento salarial, por la insalubridad. Ahora, era una maniobra para ver si podían parar una hora o hacer un quite de colaboración, ya que para poder legalizar la impunidad de Pedraza. Entonces nosotros ahí, algunos por ejemplo lo tenían bien claro que querían parar por Pedraza, porque la UTA salió en Clarín diciendo que iban a apoyar a Pedraza. Sí. Ahora, nosotros no vamos a apoyar a Pedraza, por eso salimos a decir, la deuda la vamos a cobrar, si quieren paramos el lunes, pero no hoy justamente que quieren agarrar y lo quieren enjuiciar a Pedraza, ¿no? Ustedes después de tantas luchas y el Ministerio de Trabajo siendo cómplice de lo que es la burocracia sindical y las estructuras ya perimidas pero que tienen un alto funcionamiento y son la columna vertebral de lo que es el modelo, ustedes lograron torcer la lógica de que todo lo que va sobre ruedas es de UTA. Ustedes son un gremio. Nosotros, ¿verdad?, somos un gremio, la GTCIT, la semana pasada hubo una elección de nuestro gremio, en la cual Beto Pianelli, mi compañero, es el secretario general, yo soy el secretario general adjunto, y así se votó la comisión directiva porque estamos reconocidos como gremio. Bien, quería llegar a esto porque nosotros hemos seguido la evolución y la batalla de ustedes para desprenderse de UTA, y que lo han logrado. Le quería preguntar si las personas que ayer estaban representando a UTA trabajan en Subtes. Algunos trabajan, pero no en esa línea. Bien, porque claro, yo escuché, ¿por qué es importante esto, Segovia? Porque ayer lo que se señalaba de parte, no suya, escuché a otra persona, creo por radio, decir, no trabajan, no son de Subtes, creo que sí hay personas de Subtes. Hay personas, bueno, de claro. Subtes. Hay personas de Subte y hay personas que no son de Subte. Está bien, pero digo, esto también es importante como resultado de lo práctico y la realidad. Hay personas que trabajan en Subte y que están en UTA, y hay otros hay una realidad que tenemos, por ejemplo, compañeros en el Subte, que hay casi 450 afiliados, sí, que son de UTA. Por eso. Sí, no, entonces eso es una realidad, bueno. Pero la verdadera realidad es que si había 450 afiliados de UTA y hacían un paro, no había una necesidad de cerrar la puerta, paraban si querían parar, pero no quisieron parar, los mismos afiliados de UTA no quisieron a parar. Bueno, y hay otro aspecto, permítame, que es mucho más grave, porque usted dice que esto lo logró también la empresa, es decir, una empresa que atenta contra su lógica, que es la recaudación y el dinero, ¿no? En este caso Metrovías. Y sabiendo los negocios, es entendible, sabiendo los negocios que tiene la UTA, la Unión Ferroviaria y demás con la empresa, con la UOF. Metrovía es parte de la UOFER. Pero claro, no, pero desde ya, ahora, ahí sí cierra, por lo menos en un primer análisis, es que esto tuvo que ver más con lo de ayer, Pedraza solicitando a los abogados la excarcelación de Pedraza, como un hecho de fuerza. Algunos lograron que se parase, pero hay que decir, escuchando a Segovia, que fue UTA, con unos trabajadores, y la UOFE. Y la UOFE. Es más la UOFE que la UTA, porque eran cinco trabajadores por eso, de UTA, por eso. Más la UOFE, porque acá, imagínense, en las empresas tercerizadas, hubo 2.000 tercerizados. ¿Quiénes son los responsables de hacer esa empresa trucha? Es la empresa, la UOFE, que es la empresa Metrovía, que está con los ferrocarriles, el Roca, son todos los mismos patrones, donde robaron al país durante años. Y después, una patota, dirigida por Pedraza, porque también todos saben, funcionar a la empresa, fueron a quebrar un reclamo donde los tercerizados querían pasar a planta permanente y ganar mejor. Entonces todos ellos son cómplices. Segovia, ¿qué pasó con la policía? Porque nosotros veíamos las imágenes a través de los medios de comunicación y resultaba confuso también cuál era la situación, ¿no? No, la policía en un momento, la policía era la que se iba arriba y hablaba a los pasajeros que estaba de paro. La policía, imagínense la complicidad. Por primera vez la policía están de paro, nadie. Bueno, después viene cuando nosotros cerramos, abrimos las puertas, viene el comisario y me dice, mirá, nosotros no nos queremos enfrentar con ustedes, pero tengo orden de la empresa y de los altos más arriba de que yo tengo que cerrar la puerta, así que Segovia, por eso yo salí a decir, bueno, nos retiramos, tenemos los coches andando, pero no nos vamos a enfrentar con la policía y por eso nos retiramos en un momento. Qué extraordinaria descripción la de Segovia. El comisario que le dijo, tengo órdenes de arriba de la empresa que tenemos que cerrar la puerta. La policía de paro. No, sí. Era impresionante. No, bueno, la verdad, sinceramente, que ojalá que cada aumento salarial, cada lucha obrera, la policía salga apoyando como apoyó ayer la impunidad de Pedraza. Segovia, muchísimas gracias. Muy amable. No, por favor, buenos días. Hasta luego. El comunicado dice, el servicio del subte lo aseguran los trabajadores. La UTE inventó un paro aliado con la empresa Metrovías, que está dentro de la UOFE. Los trabajadores se ven obligados a aclarar la situación a través del siguiente comunicado. Informamos que el conjunto de trabajadores nucleados en AGT-SIP, Asociación Gremial de Trabajadores Subte y Premetro, no adhiere a esta medida de fuerza dispuesta en conjunto por integrantes del gremio Unión Tranviarios Automotor y la empresa Metrovías. Militantes enrolados en la UTA, que según lo que dice Segovia eran 5, se arrojaron hace minutos a las vías en diferentes líneas con el fin de interrumpir el servicio, mientras que Metrovías ordenó el cierre de acceso a las estaciones y bloqueó el sistema de señales impidiendo la circulación normal de trenes. Esto fue ayer, ¿no? Porque decías, se lanzaron, esto fue ayer, no está pasando ahora. Pasó ayer en horas de la mañana, se extendió este paro y lockout hasta las 4 de la tarde. Esta medida oculta tras un justo reclamo salarial, solo esconde el interés conjunto de la UTA y Metrovías de conseguir la liberación de José Ángel Pedraza y detener la investigación que salpica a la empresa concesionaria de los subtes porteños por haber liberado a los 120 integrantes de la patota de UOFE que asesinó a Mariano Ferreira. Esto que decía recién Segovia, ayer en la puesta en escena, lo que quedaba en la confusión, que es lo que todos los días se abona masivamente, es que los dos sectores querían trabajar. Si los de UTA querían trabajar, es decir, son ellos los que no permiten que los ciudadanos viajen, porque acá los dueños del subte, decía un delegado de UTA, es el pueblo, y son estos que no permiten que el pueblo se desplace. ¿Qué decían del otro lado de las vías? Nosotros queremos trabajar. El tema es que de una orden, la empresa, que toma a la policía, y la policía dice, se tienen que bajar. Hay que cerrar las puertas. Hay que cerrar las puertas. Lo más particular de todo esto es que hay un punto de coincidencia, uno solo. El reclamo salarial. Que hay una demanda de viáticos. Viáticos. ¿Sí? ¿Y a quién le demanda viáticos el trabajador? A la patronal. A la empresa. A la empresa. Y resulta que la empresa acompaña un paro, sea de los dos sectores. Bueno, esto es joda. Igualmente y abona así a lo que ayer sucedía como un mensaje, porque todavía no se expidió la justicia respecto al pedido de excarcelación de Pedraza, pero son señales. Igual digo, esto pasó ya y se está utilizando como metodología cuando ocurría lo de Pedraza también, y se llamaba a un paro en lo que es la ex línea Sarmiento, y nosotros hablábamos con Rubén Sobrero y nos decía, nosotros no vamos a parar porque nos parece que vamos a parar cuando sea necesario, cuando entendamos que es defender los intereses de los trabajadores, no defender los intereses de Pedraza, si se quiere. Pero es una metodología que se está repitiendo y que muestra también cuál es la estructura sindical en la que nos encontramos. Ayer pasaba esto, la confusión se trasladaba a través de los medios de comunicación, hoy hablábamos con Néstor Segovia, nos explicaba cuál era la situación, y ayer en Recorte Informativo hablábamos con un compañero, trabajador tercerizado, que nos explicaba el acompañamiento que se estaba haciendo desde el Partido Obrero, por supuesto, a las familias en esto que era, bueno, no, que Pedraza siga detenido, ninguna excarcelación, y tampoco, bueno, buscar también lo que sucedió con las complicidades por parte del aparato policial, que esto también hay que decirlo, y que por ahora en la causa está parado. Sí, bueno, es todo eso, y no solo recordar lo siguiente, que Pedraza está detenido por una manifestación social y por la persistencia de las organizaciones sociales que no ahora, sino desde hace muchos años están señalando de qué trata la burocracia sindical y la patota sindical. Y no olvidar que esta metodología a la que hace referencia vos funcionó para Venegas, que por es ejemplo, el que desde UATRE permite que el trabajo esclavo en las zonas rurales sea trabajo esclavo. Claro que no era una denuncia sobre el Momo Venegas, un emblema de las 62 organizaciones sindicales peronistas, no era por el trabajo esclavo, sino por los medicamentos oncológicos truchos que algunas obras sociales le vendieron a sus afiliados. ¿Sí? Y funcionó, vaya si funcionó. A punto tal que la CGT, en una reunión de urgencia, con Moyano, Piumato, Viviani y demás, tuvieron que emitir un comunicado de la preocupación que le ocasionaba a la CGT porque hay una persecución a los sindicalistas. Esto es impunidad. Y reina en el país. Sin dejar de recordar lo que pasó con Moyano, por supuesto. Y el llamado del paro para un día el lunes que finalmente se suspendió. 20 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Vamos donde diga Miguel Ángel Costa. Estamos finalizando recorte informativo en los últimos minutos del programa del día de hoy. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial en Moreno. Recorte informativo. El otro periodismo. Samuel, porque hermano de mi patria usted no es. Y cuando en la mesa del pueblo falta el pan, recuerdo que en la historia claro está que usted lleva gorilas al poder. La agencia Rodolfo Walsh publicó una carta de Martino, dice, publicamos a continuación una carta del compañero Roberto Martino, preso político detenido en Marcos Paz, en el que analiza la actual coyuntura política. Es una carta extensa, no vamos a llegar a leerlo en la mañana de hoy, pero sí vamos a leer los primeros párrafos y luego invitamos a los que les interese ingresar a la agencia de noticias Rodolfo Walsh para tener una noción de lo que escribió Martino desde la cárcel de Marcos Paz. Dice, kirchnerista o anti-kirchneristas, cristinistas o anticristinistas, tal parece para las organizaciones populares como para la mujer y hombres de a pie, las disyuntivas. Está la confusión política que ha generado esta nueva irrupción peronista, bautizada como kirchnerismo, que la misma atraviesa transversalmente tanto a las organizaciones populares como a las patronales. Tanto el espectro de la izquierda y del llamado campo popular y nacional, como a entidades como la UIA, la Unión Industrial Argentina, la Mesa de Enlace, etcétera. Así es como vemos transitando la misma vereda a los Chicago Boys, a los desaparecedores, a Ratazzi, varones del conurbano, Scioli, Moyano, junto a Ebe Bonafini, Pérsico, Delía, Yasky, Sabatella y varias agrupaciones y militantes que fueron parte de la resistencia en los 90. En la vereda de enfrente encontramos, por ejemplo, a Dualde, Lozá, Solá, Carrió, Macri, Alfonsín, De Llenaro, Solanas, la Sociedad Rural, las otras organizaciones agrarias, Mañeto, etcétera, junto a sectores del trotskismo y el maoísmo, y ahora también del nacionalismo popular como Libres del Sur. Carta de Martino, repetimos, entre esas dos veredas y una franja muy delgada hay otras fracciones del trotskismo y unos cuantos destacamentos con intenciones revolucionarias, todos con el denominador común de la escasa gravitación social como política. De los motivos que dividen a las organizaciones empresarias no nos vamos a encargar aquí, nos preocupa hoy lo que pasa en el sector popular. Antes queremos señalar que tanto en uno como en otra vereda no todos comparten una misma o única opción política y menos ideológica, y que en varias cuestiones cardinales existen más afinadas entre miembros de veredas opuestas que en el seno mismo del espacio. El denominado espacio kirchnerista contiene organizaciones y militantes populares que, en consonancia con la propaganda gubernamental, no dudan en identificar a esta como la continuidad de los postulados que llevó adelante la generación revolucionaria de los años 70, al menos de aquella identificada como Montoneros. En cambio, para las organizaciones y militantes populares de la otra vereda del kirchnerismo, no es más que la máscara progre del PJ y de las clases dominantes ante la correlación de fuerzas surgidas o impuestas con la rebelión del 2001 y el 2002. Estamos así ante la reedición de la polarización vivida en el periodo 45, entre el 45 y 55, en torno a la figura de Perón, reemplazada hoy o igualada para algunos por Néstor Kirchner. No es menor el hecho de que dicha polarización sea alentada desde el poder político, sino también desde la oposición. ¿Qué hay de cierto o falso hoy en una u otra visión? Así comienza esto que plantea el compañero Roberto Martín, una carta que es muy extensa, que está completa en la agencia de noticias Rodolfo Walsh y que invitamos también a leerla, que sirva como material de debate para entender o hacer opiniones acerca de la coyuntura política actual que se vive en la Argentina. 26 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Quédate con toda la programación de la 90.1. Va a llegar a las 14:20 Fernando Choa con Nunca es Tarde, luego la repetición de Recorte a partir de las 17 horas y luego llega Latido Americano, y hoy también se va a transmitir Al Dorso, este programa de la deuda externa que comienza a las 22 horas. Nosotros nos despedimos, subimos un poco la cortina, Miguel. Heroína y marihuana, don Samuel. Sus muchachos regresan a casa mutilados. Operación técnica y puesta en el aire, Miguel Ángel Costa. Usted lo arregla todo, don Samuel. Equipo informativo, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Agostina Sulpici, Cecilia Rodríguez. Quien les habla, Cintia Medina, y también Maite Ochoa, que está aquí dentro del estudio. Nos despedimos, que tenga buen fin de semana. Quédese con toda la programación de esta radio recuperada. Que suben al 100% el transporte popular. El que sufre es el del barrio, no el de la esquina principal. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Cómprese su Cadillac. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Somos un país con real. Sopla el viento en el bolsillo del hombre trabajador, y hasta el de la clase media ha comenzado a ladrar. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Ellos vuelven a votar. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Somos un país con real. Ponen la primera piedra y llaman la televisión. A que les reseñe el acto le pagan solo 1 millón. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Si después no hay algodón en el hospital de Coche, no hablo ni del interior. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Si la salud anda mal. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa, mamá? Somos un país con real. Yo no lo critico adrede, señor gobernador. Usted es inteligente, búsquese una idea mejor. Porque el hambre no se quita repintando las paredes. Yo no lo critico adrede, señor decorador. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Viva nuestra capital. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Somos un país con real. Comenzado las lluvias, por allá viene una luz de los ranchos con sus gentes, y eso que importa, ¿verdad tú? ¿Y eso que importa? ¿Y eso que importa? Terremoto el del Perú. ¿Y eso que importa? ¿Y eso que importa, mamá? Otro decreto y salud. ¿Y eso que importa? ¿Y eso que importa? Terremoto el del Perú. ¿Y eso que importa? ¿Y eso que importa? Otro decreto y salud. ¿Y eso que importa? ¿Y eso que importa? Pan de Cristo, conteste señor ministro, que suben la economía